tanto que perdí por volar en mis alturas, tanto que cubrí escondido en mi armadura, falto de aire, se me hizo tarde y jamás lo vi. Tanto me exigí que la luz me puso a oscuras para descubrir que la muerte tiene cura. Punto aparte, cambié mis planes y aquí volví. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por sus millones. Eterno residente, sigo siendo el mismo, pero vivo diferente. Tanto que la gota, que la piedra ya está rota, y el desierto se hizo mar por ti. Soy lección aprendida, y todavía hay tanto, tanto de mí. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por sus millones. Nos estamos encontrando acá en la radio, por la FM, por la 100.3, la radio Punta del Indio. ¿Quién les habla? Mónica Romero Babriño. Y estamos comenzando ya el programa de Enredos de Familia. Sabe que también nos puede escuchar por distintos medios, como internet, aplicación de la radio Punta del Indio, o sea, a través del celular, por www.archive.org y también por Radio Cut. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo? Otro aspecto de lo que significa y lo que es la salud, ¿no es cierto? Hablábamos, ya conocemos bastante de la salud física y ahora vamos a conocer, y lo hemos hecho a través de distintos programas, la salud mental. ¿De qué trata la salud mental? ¿Qué significa tener buena salud mental? ¿Para quiénes? ¿Yo puedo tener alguna etapa de mi vida en que mi salud mental no esté bien? ¿Y cuáles pueden ser las causas? ¿Qué puedo hacer? Y bueno, vamos a escuchar el primer tema para que me sucedan cosas buenas, y esto lo vamos a hacer a través de una psiquiatra que he encontrado muy interesante. Ella es hija de psiquiatras, es española. Y después hay un tema que ella va a tocar, cómo enseñar a nuestros hijos a enfrentar los problemas. Estamos en un país que tenemos el 50% de pobres. Hemos pasado una pandemia, hemos pasado por distintas etapas Y seguramente en algún aspecto de lo que ella vaya nombrando, vamos a sentirnos que hay algo de eso en nuestra vida. Bueno, ¿qué mejor que saber qué es lo que está pasando y qué pautas puedo tomar para poder sobrellevar, para poder cambiar, para poder mejorar? Boris Cyrulnik, un psiquiatra que ha estado hablando, que él habló de su caso personal, un hombre que perdió a sus padres, hermanos en un campo de concentración, sin ningún tipo de apoyo, solo, huérfano, pudo volver a rehacer su vida, pudo volver a estructurarse y pudo ser uno de los psiquiatras más importantes de estos tiempos con semejante historia. ¿Por qué digo esto? Porque a veces algunos, cuando pasamos determinadas situaciones donde podemos modificarlo, donde podemos tener herramientas para poder estructurar nuevamente nuestra vida o esto que estamos pasando como nación, como país, hay personas que dicen esto no cambia más. Este país, señores y señoras y aquel que me escucha, esto se puede cambiar, nuestro país se puede cambiar, pero requiere mucho trabajo, mucha perseverancia, tener proyecto, tener claridad de cómo pueden venir esos cambios. Y por esto quiero compartir con ustedes esta charla de una psiquiatra que tiene una interesante formación. Le cuento algo solamente, esta psiquiatra ni bien recibida fue a trabajar en países donde se vendía un niño para la prostitución, un tema serio de economía donde no había para comer. Y ella trabajó junto a esos niños para poder hacerles saber y poder hacerles entender y poder acompañarles, para poder decirles que eso tan doloroso se podía transformar en una vida productiva y en una vida totalmente, que si bien atravesaron grandes dolores, podrían tener una vida totalmente distinta. No hablo de fantasía, no hablo de irrealidades, sino que hablo de cosas concretas. Y para esto vamos a escuchar a esta psiquiatra Rojas, de apellido Rojas. Entre los lugares comunes y las cosas que nos creemos hoy en día es que atraemos lo que nos pasa. Que hay personas que atraen cosas malas y hay personas que atraen cosas buenas. Y me ha sorprendido ver este título, que parece un poco mágico, con un nombre que a mí me interesa, el de Marian Rojas Estapé. El libro del que vamos a hablar se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y como detrás hay una científica, porque Marian Rojas es hija de Enrique Rojas e Isabel Estapé, es ella misma psiquiatra, licenciada en medicina y cirugía y trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, pues hemos colgado este título en nuestras redes sociales para que le planteaseis preguntas a la doctora y yo misma le voy a preguntar cómo ha escrito un libro así. Marian Rojas, buenos días. Buenos días, Cristina, ¿cómo estamos? Porque parece totalmente acientífico, pero tú escribes: años de experimentos demuestran que la manera en que uno decide responder ante los problemas de cada día influye en el resultado. Efectivamente. Hoy en día sabemos, científicamente, que la actitud previa a cualquier circunstancia, sea una cita de trabajo, una cita romántica, un examen, una prueba médica, determina cómo respondo a ella. Si tú, por ejemplo, Cristina, tienes un evento que te pone un poco nerviosa o un evento social que no te apetece mucho, la manera en la que tú te predispones, la actitud que tú llevas, determina el resultado. ¿Por qué? Porque al final la felicidad no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa. Depende de tu visión ante la realidad. E esa interpretación, yo en el libro la divido en tres conceptos. Uno, lo que yo llamo el sistema de creencias. Todos tenemos creencias sobre la vida, sobre nosotros mismos, sobre los demás, que pueden ser limitantes. Uno puede observar una realidad que le pase y que diga, qué horror, esto es un desastre. Y otro que diga, qué buena oportunidad. Siempre... Sí, tú puedes creer que los demás te odian o puedes creer que los demás te favorecen. Puedes creer que estás en el país más inhóspito del mundo o en el más bonito. Y todos son constructos mentales, claro. Y que vienen automatismos, que vienen de toda la vida y que a ti te pueden dar una notición. Luego depende de tu estado de ánimo. Uh-huh. Al final, la diferencia entre tu mejor versión y tu peor versión depende de tu estado de ánimo. Pues fíjate qué libro tan apasionante, el de Marian Rojas Estapé, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Dice, por ejemplo, que las enfermedades, que esto es cosa que ya vamos introduciendo en nuestra cabeza, tienen mucho que ver con las emociones. Efectivamente. O sea, esto es quizá una de las cosas más importantes del libro. Al final, todas las emociones vienen precedidas de un pensamiento y las emociones activan y desactivan nuestras células, nuestro torrente sanguíneo e incluso los genes. Yo estoy llevando ahora mismo un experimento en el instituto donde trabajamos de la función de los genes ante las emociones. ¿Cómo te van cambiando los genes según si te tomas las cosas siempre mal o siempre bien? Si eres una persona siempre positiva, una persona negativa, una persona resentida, una persona con ilusiones, y estamos viendo las modificaciones a nivel genético. Lo que hoy sabemos es que las emociones activan neuropéptidos, unas sustancias pequeñas que van a las células, activan o desactivan las membranas. Yo digo, tienes células contentas o células tristes, células resentidas o células rabiosas. Y eso tiene una influencia en las enfermedades. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Claro, la sociedad nuestra no debe de estar muy bien en ese sentido, porque las encuestas dicen que el 20% de la gente está medicada por problemas de ánimo. Efectivamente. Eso significa que vamos mal. Vamos muy mal. Yo digo que es la sociedad más avanzada de la historia en todos los sentidos y es una sociedad profundamente enferma. Y una de las cosas que cuando yo estaba investigando el libro y quería escribir sobre ello, me planteé y dije, ¿por qué estamos tan enfermos? Y entonces hay un personaje en el libro, que es una sustancia del organismo, que cualquier persona que haya escuchado una conferencia mía en internet o que me haya leído, sabe que hablo de ella, que es el cortisol. Ante la amenaza, ante la alerta, ante el miedo, activamos el cortisol. El cortisol es fundamental, si no, no estaríamos aquí, es de la supervivencia. Pero es una hormona cíclica que por las noches está bajita y a lo largo de la noche sube y tiene el pico más alto por la mañana, que te hace despertarte y estar activo. Pero una persona que está constantemente con una amenaza, ¿y si me echan del trabajo? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si me pongo enfermo? ¿Y si mi hijo suspende? ¿Y si el cuerpo segrega esa sustancia igual cuando te pasa que cuando te la imaginas? Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Cualquier pensamiento, sea por algo real que me pasa, tanto sea por algo que me imagino, tiene el mismo impacto en el cuerpo. Y una de las cosas que yo intento destripar o explicar en el libro son las cuatro actitudes que en el siglo XXI están haciendo que nos hayamos convertido en una sociedad intoxicada por cortisol. Claro, vamos por partes, porque muchos de nuestros oyentes ya se están reconociendo. Tienen muchísimo estrés, generan cortisol. Tienen miedo al despido, trabajan y están en casa generando cortisol. ¿Esto cómo les influye? ¿Qué pasa con el cortisol? Bueno, pues el cortisol, todos hemos tomado o conocemos a alguien que ha tomado cortisona. La cortisona es un antiinflamatorio muy potente, pero cuando el cortisol está intoxicado, cuando yo estoy alerta o me siento bajo una amenaza constante, pongámonos, me van a echar del trabajo, vivo constantemente alerta y el cortisol no baja. Síntomas a tres niveles. A nivel físico, aquí no le ha temblado el ojo, se me empieza a caer el pelo, la piel me cambia, empiezo con eczemas, con urticaria, migrañas, muchas migrañas, fibromialgia, contracturas, síndrome de colon irritable, problemas gastrointestinales muy severos, a la larga enfermedades neurológicas, incluso algunos tipos de cánceres están relacionados con esto, las metástasis nacen de los núcleos inflamados del cuerpo, por lo tanto, el cortisol que pasa cambia cuando está intoxicado y es un inflamador y quita todas las defensas del cuerpo. ¿A quién no le pasa que llega el fin de semana y le da un bajón? Se pone enfermo el segundo día de las vacaciones. Bueno, a mí siempre. Bueno, es que es una cosa que pasa. Yo siempre me pongo enferma el fin de semana nuestro, que es lunes-martes. Lunes-martes, y te da un bajón. Y la otra cosa que sucede a nivel psicológico es que uno empieza primero irritable, todo te pone nervioso, esta persona que me caía bien no la soporto, esta persona que era tan buena gente, empiezo a estar como mal en todos los sitios, empiezo con fallos de memoria, porque el cortisol afecta al hipocampo, que es la zona del cerebro que se encarga de la memoria, y no recuerdo nada. Entonces tenemos fallos de memoria constantes. ¿Cuánta gente tengo yo de 40 años que viene a la consulta y me dice, doctora, vengo por un Alzheimer precoz? Sí. Y luego los fallos de concentración y los problemas de sueño. ¿Quién no tiene el día antes o en estas etapas de tanto estrés? Porque el cortisol, si no está bajo por la noche, no consigues dormir bien. Tienes microdespertares por la noche, te levantas con una sensación de agotamiento. Es decir, todo el organismo se va intoxicando. Por eso yo digo que el siglo XXI es un siglo inflamado. Vamos inflamados por la calle. Claro, ¿qué podemos hacer? Porque al final el consejo siempre es el mismo. desvincularte del sistema actual, reducir los niveles de estrés, verdaderamente aprender a relajarte, a desconectar, no dar importancia a las cosas que no la tienen, no anticipar, no generar comportamientos ansiosos. Pero claro, eso es difícil. Bueno, yo he intentado ser incluso más práctica que eso y dándole un toque científico. Lo primero es el ejercicio, que todo el mundo lo sabe, porque el ejercicio elimina el cortisol. Es tan básico como eso. Pues hay mucha gente que no es capaz de rendir si no hace deporte. El segundo son educar los pensamientos. Si yo te estoy diciendo que cada emoción, que es la que influye en mis células, viene precedida a un pensamiento, yo puedo educar los pensamientos. Yo hablo mucho de educar la voz interior. Que la voz interior no nos haga autoboicot. No lo vas a conseguir. Todos tenemos esa voz, que quién no le ha pasado, que va comentando la jugada, ¿no? Las mujeres vamos por la calle... Me has engordado, no estás tan mona. Últimamente tienes fallos. Y nos vamos nosotros con esa conversación, cada voz, cada pensamiento. Hundiendo. Nos va hundiendo y nos hace un boicot muy importante. Y entonces, ser capaz de educar esa voz para venirse arriba tiene un impacto brutal en el sistema, en el cerebro automáticamente. El cerebro que se ilusiona se va transformando. El sueño, tener sueños, ilusionarse, tiene un poder transformador a nivel cerebral. Y lo sabemos en la corteza prefrontal, que es la zona que nos hace ser creativos, solo por ilusionarte la mañana empieza a haber más riego de sangre. Y es la zona que nos ayuda a resolver problemas. Otro es el tema de las meditaciones, el mindfulness, que le dedico un apartado en el libro, porque hay tanto hoy en día que se dice, un poco para ser sensatos, ¿no? Porque parece ser, estamos en la sociedad que más estimula de la historia a los niños, llegamos a la edad adulta y ahora queremos cero estímulos, mindfulness, yogas, entonces es como un poco incongruente, ¿no? Entonces, conseguir, que es otra de las cosas que explico en el libro, uno de los factores que está inflamando la sociedad es la pantalla. La pantalla es un experimento sociológico. Estamos transformando el cerebro de la gente a pasos agigantados. ¿Quién puede reconocer que desde que tiene un smartphone es más inteligente? Y entonces hay médicos que lo llaman demencia digital. Y yo que tengo muchos estudios sobre esto, el hecho de estar constantemente alerta por las notificaciones está alterando nuestro sistema cerebral y nuestra gratificación. Porque ya no es la felicidad lo que estamos hablando, sino que estamos hablando que estamos constantemente en la pantalla a base de gratificaciones instantáneas. Se eleva lo mismo, la misma sustancia. Cuando consumimos heroína, cocaína, marihuana, alcohol, tenemos relaciones sexuales, vemos pornografía, que si vemos likes en Instagram. O sea, hacer más deporte, desconectarnos más a menudo de los dispositivos electrónicos. El modo avión, yo abogo por el modo avión. En la vida. En la vida, hay que ir con y sin miedo. El primer día te puede traer un poquito de taquicardia, ¿no? Al poner el modo avión. El segundo día lo llevas mejor y el tercer día te sientes con un autodominio. Bueno, fíjate qué consejo más concreto y práctico, verdaderamente. Totalmente. Verdaderamente. Hay una alusión que me ha interesado mucho en el libro a la relación entre estas enfermedades inflamatorias, consecuencia del estrés, del cortisol, y la depresión. Efectivamente. Yo soy de la teoría que muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Y hoy en día, algunos psiquiatras opinamos que esas depresiones son enfermedades inflamatorias del cerebro. Hay núcleos del cerebro que están inflamados y empiezan las primeras investigaciones de fármacos antiinflamatorios, no se trata de un ibuprofeno, pero sí de otros que están ayudando a bajar las depresiones. De hecho, yo recomiendo, y si hay algún oyente que esté con algún antidepresivo o que esté tomando ansiolítico, que desgraciadamente una alta tasa de la población no está haciendo, que incluya el omega 3 en su dieta. Porque el omega 3 ha demostrado ser un potente antiinflamatorio cerebral que mejora el estado de ánimo. Y la Sociedad Americana de Psiquiatría lo recomienda ya para gente con depresión, para gente con trastorno bipolar, para gente con esquizofrenia. Es decir, es una sustancia que está ayudando y que no tiene efectos secundarios. Vamos con las preguntas de los oyentes. Al colgar el título ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Y mencionar a Marian Rojas Estapé, nos pregunta Luisa. Dice, grito constantemente en casa por los problemas domésticos y mi marido y los niños se quejan. Pero yo sé que quien se traga las emociones se ahoga. ¿Qué hago? Bueno, efectivamente, quien se traga las emociones se ahoga. Yo siempre digo que en esta vida hay que aprender a ser asertivos. ¿Qué es la asertividad? Ser capaz de responder ante lo que me sucede sin ser agresivo. Cuando algo me influye o me afecta, si yo me lo trago, mis células se van enfermando. No se trata de... Yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Cristina, si tú ahora me dices, es horrorosa tu chaqueta, ¿no? Y yo te puedo decir, horrorosa tú. Y entonces, mis células no se influyen, pero me quedo sin amigos y no me vuelves a invitar nunca al programa. Y Luisa se quedará sin hijos y sin marido, claro. Y entonces Luisa se queda. Pero en cambio, si Luisa, por ejemplo, es capaz de decir un día de forma sensata que sepáis que esto me duele, que me siento que no me hacéis caso, que nadie valora pues lo que yo me entrego en casa, de una manera sana, el resto lo percibe y ella también se queda más tranquila porque lo ha expresado. Tenemos aquí un oyente, Arturo, que es un alto ejecutivo y dice que está obsesionado por aprovechar el tiempo y que su vida viene marcada por el reloj, por el indicador efectivamente del teléfono móvil, pero teme cambiar este ritmo porque desaprovecharía. Esto lo llamamos la cronopatía, patos, la enfermedad del tiempo, y es uno de los cuatro factores que yo pongo de riesgo para estar inflamado. Y siempre digo que una persona con cronopatía, en principio nunca le pasa nada hasta que un día tiene un ataque de pánico o un infarto. De hecho, dice Valentín Fuster que la mejor manera de parar con todo esto es tener el infarto, de darte cuenta de las cosas, que el infarto es un gran método de prevención para cambiar, ¿no? Lo primero para una persona que tiene cronopatía, y esto le diría yo a Arturo, es ser consciente de que me pasa esto. ¿Cuánta gente llega el sábado? En tu caso es todo lo contrario, Cristina, pero ¿cuánta gente llega el sábado y está deseando que llegue el lunes? Y entonces mete todo su sábado y domingo de actividades porque le angustia no tener nada que hacer. Hay que aprender a frenar. Frenar, yo siempre digo que la gran creatividad a lo largo de la historia de los grandes genios ha surgido en momentos de descanso, no en el frenético mundo de las prisas. Muchas veces simplemente aprender a que nuestro cerebro desconecte, se relaje y conecte con su mundo interior es muy sano. Y Arturo, el simple hecho de que sea consciente y que pueda parar y decir música clásica y un libro, sin teléfono, un paseo por el campo sin aparato, una conversación interesante, un vino con amigos sin nada más de trabajo y sin mirar una hora para llegar a casa. Eso transforma el cerebro y me sana. Pues no podéis sino comprar el libro. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? De Marían Rojas Estapé, que además viene garantizada por los dos lados. Psiquiatra padre, Enrique Rojas, madre notario brillantísima, Isabel Estapé, id al editorial Espasa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. Bueno, brevemente entonces, ¿no? Las creencias que tenemos. Cuando hablaba de creencias, ¿cuántas veces hay personas adultas, a jóvenes, a adolescentes que le han dicho no servís, qué mediocre, qué montón de... Esas también forman parte de las creencias, ¿no es cierto? Y ejercicio. El ejercicio disminuye el cortisol. Punta Indio, por ahí todos esos lugares, búsquense y caminen, hagan ejercicio, correr, lo que les guste, pero encuentren, bailar. Ponerse música y bailar, lo que sea, pero hagan ejercicio porque esto tiene un efecto sobre todo el metabolismo, sobre todo nuestro cuerpo. Disminuir las pantallas. La primera vez están haciendo ya estudios para una demencia digital y es increíble que uno cuando mira a otras personas se da cuenta de lo dependiente que son de las pantallas. Y agregar a la dieta omega 3, pescado, buscar qué es lo que tiene omega 3. Vamos a tratar de que nos pasen cosas buenas para poder trabajar individualmente, comunitariamente y en el país. Vamos a escuchar un tema musical y vamos a continuar con otro tema también muy interesante para nuestra salud. De mel nos olhos de gueixa, kabuki máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza espera. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás, linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer. Você é linda, mais que demais. Você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir. No Abaeté, areias e estrelas não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz. Você é linda mais que demais. Você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Gosto de ver você no seu ritmo, dona do carnaval. Gosto de ter, sentir seu estilo, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. Linda, mais que demais, você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer. Qué lindo tema brasilero, ¿no es cierto? La música brasilera es muy dulce también y muy buena letra. A veces tendríamos que escuchar más porque también están aquí en Latinoamérica, ¿no es cierto? Y tenemos músicos, artistas, intérpretes muy, muy valiosos realmente y que a veces por ahí no los escuchamos tanto. Qué buena toda la aclaración del pensamiento, del cerebro y lo físico con las emociones y todo el resultado que uno puede tener de acuerdo a la forma de pensar. Sabe que estamos en el programa Redes de Familia, por la FM 100.3, la radio comunitaria, o por cualquier de las otras formas en que nos esté escuchando. Sabe que tenemos una página en Facebook, en Redes de Familia. Este programa se emite los días jueves después de Palabras Mayores, aproximadamente después de las 13 horas, con repetición el día domingo a las 13 horas, y nos puede escuchar también por los otros medios que dijimos, www.archive.org y Radio CUT. Para que me pasen cosas buenas, también tengo que tener una buena autoestima. Y a veces no somos y no nos queremos tanto, a veces por creencias erróneas, porque nos han tratado de una manera, porque tenemos una mala visión de nuestra persona. Todo ser humano siempre tiene cosas que son buenas y que únicamente esa persona sabe hacer bien. Y que esto, ya sea de habilidad o inteligencia, cada persona es valiosa y cada persona merece ser respetada, pero primero debe valorarse uno, no ser soberbio ni orgulloso, porque si no uno cae en otro lado, ¿vio? De gente que escucha, por ejemplo, y dice, parece que no sabe dónde, no sabe tener humildad, no sabe tener la imagen o el sentido propio que debe tener, y nos topamos por ahí con muchos soberbios. Y la soberbia también impide de que uno vaya creciendo. Es una gran limitante. Cuando uno tiene una idea equitativa, equilibrada de lo que uno es, le permite crecer, y ese crecer uno a uno mismo lo va asombrando porque puede crecer constantemente y se va dando cuenta de la capacidad que tiene. Esto es a través de la vida y a través también de lo que uno permite ser como persona y rodearse de gente también que le puede enseñar mucho. Ahora vamos a escuchar todo un tema de la autoestima, vamos a escuchar un tema musical. No quiero dejar de mandar saludos a los pueblos que nos escuchan, Verónica, Pipinas. Y bueno, en el lugar donde nos esté escuchando, que este programa sea un disparador para que usted pueda individualmente mejorar, ver qué es lo que le pasa, crecer. Crecer individualmente, crecer en familia. Sabe que la familia, no existe la familia ideal, sino que existe la familia sana. Y a esto apuntamos, a ser sanos. Y esto significa que estar sanos cuando tenemos alguna crisis, alguna situación que nos atraviesa y que es dolorosa, podamos a través de los recursos que tenemos mejorar y atravesar esa crisis para poder saber lo que pudimos hacer como familia y también compartir con otros lo que se puede hacer a través del conocimiento de mejorar. Y como es interesante y es importante tener una buena autoestima, le invito a escuchar a Bernardo Stamateas acerca de tener una muy buena autoestima. Acá en enero, hola Bernardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo lindo, ¿vos? Bien, muy muy bien, disfrutando de esta mañana, tratando de ponerle buena onda siempre. La verdad, es muy bueno. ¿Eh? Eso muy vos bueno. Me dijiste, la buena onda ayuda y mucho. Levanta el sistema inmunológico, que es el ejército interno que tenemos para destruir los virus, las bacterias, las células tumorales. Así que bueno, reírse. Apa. Es saludable. Hay que reírse siempre. Lo más posible. Sí, a veces nos hacemos mucho lío por estupideces, ¿no? Sí. Cosas que cuando después te enfrías o te calentás por algo, después te enfrías y decís, sí, estoy medio pasado, estoy medio loco. Sí. Bueno. Es verdad. Yo hoy lo que quería hablar es, tengo dos temas que están muy buenos, pero el primero es la estima. ¿Cómo mejorar mi estima sería el quid de la cuestión? Porque hay gente que dice, si no estás bien, si vos no te querés vos mismo, te ves mal, te ves feo, sentís que no sos útil, te venís abajo y no sale nada bien. Que el éxito en la vida es tener una estima alta. Sí. Sí, se ha hablado mucho de la autoestima. Viste que hay gente que te dice, bueno, vos querete, amate, cuídate, abraza un árbol, sé feliz. Muchos dicen, claro, que tenés que querer vos para poder querer a otros. Claro. Por ahí. Mira, la estima es cómo yo me siento a mí mismo. Es un tema emocional. Y cómo yo me siento a mí mismo depende de mi autoconcepto, que es cómo me veo. Ahora, ¿viste eso? Hay un dibujito que hay un gatito mirándose al espejo y ve un león. Bueno, eso no es autoestima, es un gato tonto, porque no es un león. Ah, claro, porque ahí viene el tema del que es fanfarrón y demás. Claro, pues ya, entonces, ¿viste? Está bien, o sea, ser fanfarrón. Vos querete, amate, va. No, autoestima es aceptar que hacemos algunas cosas bien, algunas más o menos y algunas mal. Es vernos en la totalidad. Si yo veo lo que hago bien y veo lo que hago mal, eso es tener estima. O sea, el problema está cuando yo solo veo lo que hago bien. Yo solo veo mis virtudes, las agrando y me vuelvo omnipotente. Y ahí tenés el jactancioso, el fanfarrón, el que te dice ya llegué, te quedan dos deseos. ¡Apa! Si la belleza no existe, ¿cómo explicás mi existencia? Opa. Esa gente insoportable que es todo yo, porque a mí. Esto se mezcla tipo con narcisismo. Claro, el narcisismo justamente es lo inverso a la estima. Los psicoanalistas dicen, dime de qué te pavoneas y te diré que careces. Porque cuando una persona tiene una buena estima, no compite con el otro, no agrede al otro, no se pone arriba de nadie ni debajo de nadie, se pone al lado de los demás. Ahora, vos tenés gente que en el otro extremo solo ve lo que hace mal. Vos le decís, che, pero ¿qué cosas haces bien vos? No, yo no sé, soy el felpudo. Ay, no. No es así. Entonces, cuando vemos la totalidad, Mira, imagínate un soldado. El soldado está en la trinchera, solo ve su miedo. ¿Qué hace? Huye. Dice, no, yo no puedo. Si niega su miedo y dice, no, yo soy macho y puedo, ¿qué hace? Huye para adelante y lo revientan. Pero si dice, tengo valor y tengo miedo, se queda en la trinchera peleando inteligentemente. Está bien. Entonces, aceptar la totalidad. Es aceptarse uno mismo, digamos. Claro, qué cosas hacemos bien y qué cosas hacemos mal. Y en las que hacemos mal, bueno, enséñame. También con los chicos, los adolescentes es un tema, ¿no? A veces la función de los padres, a veces uno sin querer le bajás la estima a un chico. Algo que hacía bárbaro, de repente empezás a decir, pero ¿qué le pasó a este chico? Claro. Antes jugaba bien al fútbol, no quiere jugar más. Estudiaba, no estudia. Claro. Se cuidaba, no se cuida. Claro. La estima en los adolescentes es algo... Es fundamental, ¿no es así? Tenemos que cuidar, siempre validar por la positiva. En vez de esto lo haces mal, no, esto lo haces bien. A nadie le gusta que le toquen la estima. Por eso siempre hay que corregir en privado. Y el error no hay que... El error es un maestro que nos tiene que enseñar. No tiene que ser un signo de humillación. ¿Viste? Cuando alguien se equivoca, te equivocaste, ¿cómo no sabes eso? Y uno se burla. Y el error es parte del crecimiento. Yo lo tengo que ver como un escalón para crecer. Ahora, tengo que ver esa totalidad, ¿no? Me gusta los médicos, cuando hay un accidente, el protocolo médico dice que hay que cercar el perímetro. ¿Por qué? Porque si el socorrista o el médico va a ayudar, bueno, ahora puede haber dos muertos. Entonces, cercar el perímetro y cuidarnos a nosotros. ¿En qué soy bueno? ¿Qué me sale bien y en qué no? Y en lo que soy bien, en lo que me sale mal, puedo pedir ayuda, puedo decir enséñame, porque la fuente de crecimiento son los errores. El tema está cuando nos partimos. Entonces vemos solo lo que hacemos bien o solo lo que hacemos mal. Está bien. Hay que entonces dominar. Y bueno, aprovechar lo que haces mal para aprender, punto. Y lo que está bien, bueno, tampoco decir, uy, soy un genio porque tengo ciertas virtudes. Exacto. Yo doy charlas, viste, vos das una charla y decís, el ABC, ¿no? Y en otra charla, el experto. Nadie va al ABC. No, yo sé, yo voy a la charla del experto. Porque hay gente que vive no saber como una humillación. Y el error no tiene que ser un signo de humillación. Sí, hay gente que le da vergüenza, tal vez. Yo, la escuela y demás, hay veces que hay gente que dice, no, pues yo hago trabajo de esto hace 10 años, entonces, ¿cómo no voy a saber algo básico? Claro. Y no lo saben, tal exacto. Vez. Mira, entonces... cuando... Si el error te enseña es tu amigo, y si no te enseña es tu enemigo. Entonces uno tiene que transformarlo, ponerle un guardapolvo y transformarlo en un docente. Pero vivirlo sin humillación. Y los errores, cuando uno tiene una buena estima, puede mostrar que se equivoca, puede pedir ayuda, porque no se para en la omnipotencia, no dice, no, yo todo lo puedo. Fíjate, por ejemplo, hay gente que no se hace chequeo médico. ¿Por qué? No, no me gusta el médico. No, es por omnipotencia. Yo todo lo puedo. Ah, ¿no es por miedo? Es por omnipotencia, no necesito pedir ayuda. ¿Viste que hay gente que no puede pedir ayuda? No puede decir, che, ayúdame. No pueden pedir, les gusta andar, pero no pueden pedir. Bueno, porque están parados en esa omnipotencia, en Superman. Yo puedo hacer todo, digamos. Yo puedo ayudar a todo el mundo. Tengo el síndrome del bombero. Yo apago los incendios, les resuelvo los problemas a todos. O tengo el síndrome de los Reyes Magos. Yo pago, yo doy. Pero detrás de eso, lo que está es, no quiero mostrar vulnerabilidad. Y cuando uno puede mostrar sus debilidades, es fuerte. Solo una persona segura muestra sus debilidades. Porque las acepta, no las tapa. Está bueno. Bueno, sabes que la gente en la calle, con todo este tema de la estima y demás, tiene mil preguntas para vos, bueno. Bernardo. Vamos a escuchar una de las preguntas. Dale. Dale, vamos. Hola, Bernardo. Bueno, te cuento mi situación. Mi hijo... Lo maltratan en el colegio, se la pasa todo el día llorando y no me cuenta nada. Bueno, ¿cómo me puede ayudar? Bernardo, pregunta, si una persona se siente inferior a los demás y repercute en su vida, ¿cómo puede hacer para que mejore? Bueno, acá tenemos dos cosas, tenemos, ¿no? Dos temas ahí. Dos temas, claro. Distintos. Bueno, contestando la segunda, ¿no? Pues primero no hay que compararse. Yo no tengo que fotocopiarme en nadie. Puedo copiar las cosas buenas del otro, obviamente, pero no tengo que fotocopiarme. Justamente la virtud más grande que tenemos es la diferencia. Si vos vas manejando y ves 10 vacas y una es roja, te parás, sacás una foto, te haces una selfie. ¿Qué te llamó la vaca roja? La diferente. Exactamente. Entonces, todos nosotros tenemos esa virtud. Somos como una vaca roja. Tenemos algo que nos diferencia de todos los demás. Y esa particularidad es la que nosotros tenemos que mostrar. Y por otro lado, bueno, tolerar que no le gustamos a todo el mundo. No somos un billete de $100 para que nos quieran todos. No, la ley de los tres tercios dice que todos tenemos un tercio de gente que nos ama, un tercio de gente que nos odia, que ahora están preparando nuestro funeral, y un tercio de gente que no nos conocen, pero opinan de nosotros. Bueno, hay que concentrarse en la gente que nos quiere. Está bueno. ¿No? Entonces, pararse ahí. Y en la segunda pregunta, el tema era como bullying directamente. El bullying, ¿no? Claro, terrible. No, las palabras lastiman, tienen poder. Tienen poder para destruir, tienen poder para construir, y hablar nunca es un acto inocente, ¿no? El 60% de los chicos que sufren bullying o acoso escolar no lo dicen. ¿Y por qué están llorando? No solamente por el maltrato que reciben, sino porque los adultos no intervienen. Entonces, ese papá lo que puede hacer es generar un espacio, todos los papás, un espacio de calidad donde nuestros hijos puedan hablar, puedan expresar sus miedos, puedan expresar sus broncas, generar climas de tranquilidad en la casa y que esos chicos puedan expresar. Porque los chicos, ¿por qué no lo dicen? Pues si te lo dicen, vos vas a ir al colegio, ¿qué le van a decir los otros chicos? Alcahuete, mariquita, ¿por qué llevaste? Entonces el chico lo vive en silencio y sufren enormemente. Claro, tiene miedo que los padres vayan a hablar y que después sea peor la represalia de los... Exactamente. Los dejan de lado, los cargan y exacto. Demás. Hay lo que se llama en la conducta asertiva las frases de cierre. Yo lo practiqué con mis hijas. Tengo dos hijas cuando eran chicas, que consiste en lo siguiente. En un juego del roleplay, vos le decís gorda, narigón, lo que le puedan llegar a decir, y consiste en decir lo siguiente. Levanta la mano así y decir, no me hables así que no me gusta. No, porque vos, no me hables así que no me gusta. No, no, no, no me hables así que no me gusta. Ir a decírselo a la maestra, por supuesto, y a los padres. Es una frase que uno tiene guardada, porque lo importante es no agarrarse las piñas, no tragarse la bronca, no me hables así que es no me gusta. Es como que te rebota eso. Claro, es una frase de cierre que llamamos... Para que no siga... Claro, y practicar en casa con nuestros hijos, ¿viste? Medio en juego, medio en serio, ¿no? Y cambiar los roles, no me hables así que no me gusta, no me hables... Porque, ¿qué pasa? Cuando alguien te agrede, no sé si te pasó, que te dice algo y vos decís, ¿por qué no le dije? Sí, después te quedás como caliente, sí, le tendría que haber dicho, tendría que haber redoblado la apuesta. Claro, y cuando algún grande nos hace eso, ¿viste? Que te sale con un martes 13, bueno, lo voy a tener en cuenta, muchas gracias. Irse, lo importante... Frases de cierre. No engancharse, sí. Son técnicas para frenar el maltrato, ¿no es así? Está bien. Bueno, está bueno esto. Igual con los chicos a veces es difícil hablar, ¿no? Hay que encontrar, porque vos no podés ir directamente. Yo tengo el recuerdo de mis padres que le ponían muchas ganas y demás. Uno era un poquito inquieto, digamos. Y entonces cuando tu papá o tu mamá, lo único que... Llegás a comer, ¿sí? Llegás a la cena y te dicen, ¿cómo te fue en la escuela hoy? Los chicos, llega un momento y dicen, no, basta, ¿no? Sí, todo bien, no te cuentan nada. Hay que entablar un diálogo donde en el diálogo vayan saliendo cosas. Exactamente. Es decir, diálogos que le gusten a todos. No investigador privado, porque los chicos se cierran rápidamente. Claro. Si vos estás contando lo que vos hiciste durante el día, un informe, y hay una persona que hoy me trató mal en mi trabajo, él escucha, ¿sabés que eso a mí me pasa? Hay un pibe que me tiene loco, que me carga porque, no sé, a mí me decían el mono relojero por las orejas grandes. Bueno, claro. Qué sé yo, sí, me dicen, bueno, a mí no me interesaba, pero al chico que le molesta. Claro, claro. Pero es ahí está, ¿no? ¿Cómo entablar tu relación con los nenes? Eso es clave, ¿no? Porque si no, los argentinos somos buenos en hacer autopsias. Siempre llegamos tarde a todo. Entonces, la prevención. ¿Y eso cómo generamos? Esos espacios de diálogo de calidad. Nuestros hijos le podemos dar tres regalos, yo digo siempre. Todos nuestros hijos. Ser mirados, ser oídos y ser acariciados. Cuando le damos esos tres regalos, el chico va a abrirse y te va a contar. Ahora, si es, bañate, anda, subí, bajá, ¿qué hiciste? Bueno, listo, ya está. Entonces no se genera ese espacio, obviamente que el chico no lo va a decir porque lo vive con humillación. Cuando una persona es insegura, agrede al otro, se burla. ¿Por qué se burla del otro? Exagera el error del otro para decir, eso te pasó a vos, no me pasó a mí. Son personas inseguras. Está bien. Entonces, bueno, está bueno. El maltrato tiene que ver con la inseguridad y tiene que ver con la angustia que uno tiene, que al no poder ponerla en palabras, la transforma en agresión. Está bien. Entonces, detrás de una persona agresiva, muchas veces una persona angustiada. Bueno. Por eso poner todo en palabras es fundamental, ¿no? Bueno. Creo que por hoy tuvimos bastante, ¿no? Claro, mejoramos nuestra estima. Hemos mejorado nuestra estima, lo vamos a poner en práctica, a ver cómo manejamos también a los chicos. Somos buenos y somos malos, bueno, aceptarnos en totalidad. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Gracias, la semana que viene nos volvemos a encontrar. Gracias, lo gracias mejor, por estar. Gracias. Bernardo, pasó Bernardo. La semana que viene vamos a hablar de los chismes. Eso bueno, me interesa, dale, chismes. De buena fuente. De buena fuente, por favor. Porque si no, esto te lo digo porque yo la... aponte o dedo, não julgue tão cedo. Ela tem motivos pra estar desse jeito, isso é preconceito. Viveu tanto desprezo que até Deus duvida e chora lá de cima. Era só uma menina que dedicou a vida a amores de quinta. É claro que ela já sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos ser vergonha pra família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida. E o resto que sobrou ela vende na esquina pra ter o corpo. Casar um dia não estava nos planos ser vergonha pra família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida. E o resto que sobrou ela vende na esquina pra ter o Oh, man.